Estamos en la línea telefónica con la abogada, la señorita Eliana Angulo. Antes que todo, muy buenas tardes ya. ¿Cómo está usted, abogada? Hola, muy buenas tardes. Gusto en saludar a todos los auditores y auditores de este medio de comunicación. Abogada, con respecto, tenemos entendido que hay nueva información con respecto a su defendido, don Andrés Carrasco. ¿Se nos puede comentar, por favor? Bueno, nosotros hace un tiempo atrás, desde que terminó el juicio, mi cliente ha manifestado la disconformidad acerca de cómo se habría llevado esto a cabo, que en el fondo tuvo como consecuencia una condena de 12 años de cárcel. Y en ese sentido es que nosotros, una vez que llegó la sentencia, pudimos analizarla y ver que cumplíamos, ¿cierto?, con todos los requisitos para poder interponer un recurso de nulidad, que es lo que se hizo en tiempo y en forma. Presentamos el recurso de nulidad. Una de las causales fue para que se pueda derivar a la Corte Suprema. El recurso fue declarado admisible, lo que no significa, ¿cierto?, que exista ya término del mismo y que exista resolución de alguna de las causales, ¿cierto?, que nosotros invocamos, sino que lo que significa es que el recurso se comienza a tramitar, ¿ya? Y la Corte Suprema en estos momentos, evaluando los antecedentes, tiene dos opciones. Una opción es que se conozca el recurso de nulidad ante la misma Corte, o bien que se deriven los antecedentes a la Corte de Apelaciones para continuar con el conocimiento de este recurso. Con este recurso nosotros pretendemos dos cosas, una en subsidio de la otra. La primera es que se absuelva a mi cliente por considerar nosotros como defensa que no existió un dolo directo, es decir, la intención, y que sabía en el fondo la malversación que estaba realizando el coimputado, en este caso el señor Martínez. Y si no nos acogen dicha causal por la no existencia de este dolo directo, estamos pidiendo que la corte respectiva se pronuncie acerca de la valoración de la prueba. Es decir, si el tribunal ACUO, en este caso el tribunal horario en lo penal, valoró la prueba como en derecho corresponde. Abogada, en lo que respecta a los plazos para que la Corte Suprema tenga que ver esto, ¿cuánto tiempo falta? Bueno, eso no hay un plazo determinado, ¿ya? Existe un antecedente previo, que es cuando la Corte debe evaluar si los antecedentes los continúan en conocimiento de ellos como Corte Suprema, o bien los derivan a la Corte de Apelaciones. No estamos hablando de horas ni de días. Yo creo que un par de semanas tendríamos ya una respuesta para poder determinar si vamos a tener que ir a alegarlo a la Corte Suprema o bien a la Corte de Apelaciones de Valdivia. Perfecto, y agradecer su tiempo. Entonces, ¿cuáles son las diligencias que usted va a dirigir ahora? Ahora estamos en espera que la Corte Suprema determine dónde va a estar radicado el conocimiento del recurso. Y dependiendo de eso, tenemos que preparar nuestros alegatos una vez que se fije el día y hora. Perfecto, abogada Eliana Angulo, quien representa a don Andrés Carrasco Solís. Quiero agradecer, como siempre, su tiempo y su gentileza con otro medio por atendernos el llamado telefónico. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por estar interesados en la nota. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.